entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Está realizada por los chicos de Dos Chelos. Bueno, si no has visto nunca estos dos chicos que con Dos Chelos hacen unas pasas de versiones de mucho cuidado, así que os lo recomiendo que buscarlo. Son dos sellos en YouTube y bueno, tienen versiones de mucho cuidado y además bastante impresionantes. Y bueno, ¿por qué Pirata del Caribe? Porque vamos a seguir hablando de cine, ¿verdad, Esther? Buenas tardes. Esther, ¿me oyes? Te corta muchísimo. Ay. Ahora sí. Bueno, que estaba comentando que bueno, ahí va, ya sé por qué, madre mía, ya sé por qué, es que... ¿A qué hora me oyes mejor todavía? Ay, sí. Claro, es que es lo que tiene, como no estoy trabajando con la mesa de allí del estudio, que estoy trabajando con la de casa, y las funcionalidades son distintas, pues me despisto algunas veces. Es lo que tiene. Bueno, buenas tardes, Esther. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bernie. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, como has podido escuchar un poquillo, me imagino, estos chicos hacen unas versiones impresionantes de canciones. Lo mismo te hacen esta versión de Pirata del Caribe que de Thunderstruck o, yo qué sé, cualquier cosa. Y la verdad que merece la pena que lo busquéis y veáis qué canciones hacen y de qué manera, además. ¿Quiénes son? Son Dos Chelos, se llaman. ¿Sí? Se escribe Dos Cellos. Vale, ahí. Sí, un chelo. Es que yo vi a otros así del estilo en directo en Alcalá. Ajá. ¿Cómo se llaman? A ver si los busco luego, si los tengo en Facebook y todo, los sigo y eso. Ajá. Que va igual, va por esa línea. La verdad es que me han fusionado, han conseguido fusionar lo que es la música clásica con la música actual, bandas sonoras y también el rock and roll y el heavy. Ajá. Así que está curioso por lo menos. Bueno, mira, es algo de Heroes. Para que veas lo curioso que está... he buscado, pues eso, un tema que es muy conocido en el mundo del rock, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que la lían parda en el teatro, ¿no? Porque, entre otras cosas, las imágenes que están grabadas, no sé si es un... Sí, es un vídeo oficial con lo cual está preparado. Pero vamos... Tú, fíjate. Escucha un momento. Bueno, así empieza. Voy a avanzar un cacho. Empiezan a acelerar. Aquí empieza a sonar el auténtico tambor. Seguimos hablando nosotros. Ok, pues los que yo digo, supongo que están en la misma línea y son los Mozart Heroes. Ajá. También se marcan, se arrancan por Metallica, CDC, etcétera, y bandas sonoras de películas y de series. Ajá. Por ejemplo, Juego de Tronos. Ajá. Así que, pues... sí, tocaron también los Cazafantasmas y demás. Merece la pena también. Así que no sé si van en la misma línea, pero pero merece la pena. Yo los vi en directo y levantaron al teatro, pero vamos, impresionante. Sí, impresionante. Bueno, lo que sí voy a recordar, ya que hemos hablado de teatro, de música y demás, el otro día estuve hablando con Alex, el cantante de un grupo llamado La Ley de Mantua, y que tienen un espectáculo que se llama Verona, que iban a realizar este mes en la Sala San Paul, pero evidentemente por las circunstancias no va a poder ser. También muy recomendable el espectáculo, un espectáculo de rock en acústico mezclado con danza, en fin. Curioso. Muy curioso y te lo digo, los pelos de punta. Los pelos se ponen de punta. Pues para cuando se vuelva y se pueda, cuando vayamos en la desescalada poco a poco hasta la fase final, fase 4. Que ya va quedando menos. Sí, eso. Todavía estamos a las puertas, pero va quedando menos, eso es. Bueno, mañana ya por lo menos podemos darnos un paseíto. Eso dicen. Un paseíto cortito, una horita, ¿no? Una horita, y ya está. Menos es nada, dicen. Pues mientras esperamos para hacer los paseos, vamos a seguir con el tema de la semana pasada, que eran esas películas de cine que íbamos nombrando y que íbamos haciendo, y que por supuesto, tenemos ganador de nuestro sorteo y nuestro concurso. Bueno, sorteo en realidad no, porque no hemos sorteado nada y era el primero que contestase al que le íbamos a dar un CD para cuando vuelva. Y bueno, pues que nos ha escrito, bueno, la pregunta era muy sencilla, era una película de Alex de la Iglesia de 2017, en la cual unos amigos pues se juntan a cenar y ponen los móviles en la mesa y todos podían leer. Tenían que leer los mensajes y enseñar los mensajes. Situación es un tanto rocambolesca las que se ven en esa película. Y esa película se titula Perfectos Desconocidos y el que ha contestado correctamente, en primer lugar, ha sido Roberto Melliz de Bilbao. Así que nos pondremos en contacto con él, lo mismo que hemos hecho con los anteriores. Y bueno, pues ya tenemos un cuarto ganador de premios. Y bueno, comentar también que, bueno, pues Emilio Montaño, que es el que ganó el anterior premio, es de Sevilla. Y suele venir a Madrid varias veces al año y posiblemente hagamos coincidir pues uno de sus viajes con la entrega de ese CD. O si acaso se demorase mucho, pues se lo mandamos a su casa y ya está. Ay, qué chuli, ¿no? ¿Eh? Porque Madrid, sí. Murcia, Sevilla, Bilbao. Ajá. Vaya tú. Para que veas tú, esto da mucha alegría y nos hincha también un poquito de orgullo de decir, joder, pues nos van escuchando, ¿no? Y la gente se pone con nosotros y está con nosotros y por lo menos pasan un ratillo fuera parte de... Nos entretenemos y nos divertimos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues lo dicho, Emilio, pues ya estamos en contacto con él para hacerle la entrega del CD y por supuesto que a Robert también, pues nos ponemos en contacto contigo, si nos estás escuchando ahora, nos pondremos en contacto contigo para que nos cuentes, pues eso, cómo vas a querer recibir el CD y si te pasas por Madrid, pues nosotros encantadísimos de que vengas a los estudios, por supuesto. Y bueno, ya dicha la solución del sorteo, al final del programa hablaremos si hacemos sorteo o no. ¿Qué? Bueno, ahí lo dejamos. Lo dejamos de momento. Para de que momento, nos escuchen. Pues, cuéntanos alguna película de las que se te han pasado por la cabeza a lo largo de esta semana. Bueno, a ver, había pensado empezar con, como hablamos el otro día, de Frankie Winnie, de que nos sonaba y nos recordaba a Frankenstein. Pues empezar con un personaje, pues para mí muy entrañable, tan entrañable que bueno, vale, sí, lo encarna de nuevo Johnny Depp, vale, perfecto, pero un personaje entrañable y que es una especie también de Frankenstein, una criatura pues sin terminar de un inventor, y es Eduardo Manos Tijera. Ah. Vaya, aquí no estábamos en concurso, Bernie, no estábamos en concurso. Uh-huh. De acuerdo. Y nada, es incompleta porque su inventor, su papá, de alguna manera, pues fallece. Entonces él queda solo en una especie de castillo, palacio. Y bueno, pues una distribuidora muy simpática, muy, pues eso, muy alegre, de Avon Llama, va a ofrecerle cosméticos y productos, ¿no? De Avon, tal cual, es que es así, y se encuentra con él. Ella no se asusta, la verdad, y bueno, pues se lo lleva allí a su casa, lo acoge, y bueno, pues ahí se generan una serie de situaciones un poco, pues, curiosas, pues de amistad, de amor, de bueno, de un poco de todo con alrededor del personaje de Eduardo Manos Tijeras. Y bueno, al principio lo ven como algo positivo y luego, pues bueno, no quiero contar más porque bueno, es que si empiezo a contar qué pasa y en qué desencadena el asunto y por qué primero todo el mundo lo quiere y luego ya, pues no merece la pena. Claro, es como un cuento. Tienen que verla. Es como un cuento, la verdad. Como sale Winona Ryder también. Y hay pesos pesados, la verdad. No solamente él, sino que hay otros pesos pesados. Muy buenos intérpretes. Es una película que por lo menos a mí, pues, siempre me genera muy buenas sensaciones. Y la he visto, pues, una vez, sino unas cuantas. Así que es como un cuento, que en Navidad pues pega mucho, pero al que le apetezca verla ahora, pues también puede hacerlo. Así que altamente recomendable. Es de 1990, pero tiene una estética pues muy de la época. Pero para mí, quitando eso, envejece de maravilla. No envejece. Pues mira, con esa película en la cual aparece un personaje un tanto estrambólico y que digamos que la gente o lo quiere o lo odia o en fin, un poco de todo, hay un personaje y un peliculón también que por las características del personaje, pues hay quien lo quiere y la mayoría de la gente lo rechaza. Y simplemente porque tiene unos gustos diferentes al resto. Y estoy hablando de Billy Elliot. Ah, Pues bueno, sí, también, claro que sí. Una película, pues, es del año 2000 y bueno, pues digamos que es un niño un poco diferente a lo habitual por el hecho de ser niño. Que no entra en los cánones, no que entra puede en hacer los cánones X. Y entonces, pues, la gente, pues, ahí está. Que como hace cosas diferentes a lo que hacen los niños, pues ya como que hay que hacerle un poco de lado. ¿O no? Sí, prejuzgarlo y pensar que es esto o es lo otro porque haga algo que es propio de... Y creo que eso también son estereotipos de los que debemos empezar de... Tenemos que abandonar ya esos estereotipos y esos clichés. Es como los colores. Los colores no son de hombres ni de mujeres. Son de la persona que lo lleve y punto, si le apetece, ¿no? Como muchas otras cosas. Efectivamente. Creo que deberíamos empezar a tener la mente más abierta en ese sentido. Ya, pero como tenemos hecha esa clasificación de... Sí. A ver, hombre, por suerte hay una cosa que me ha venido ahora así un flash por una conversación que tuvimos el otro día en casa. A ver, hace unos años, no tantos años... el que un chico fuera a estudiar mecanografía, pues ya ves, eso era una cosa de chicas y de secretarias. ¿Qué va a hacer un niño estudiando mecanografía? Y hoy en día, pues mira, todo el que estudió mecanografía en aquel entonces, pues para el ordenador le viene de maravilla. Ya te digo, porque funciona prácticamente igual, claro. Más suave, pero y ya está. Encima de eso tienes que apretar menos las teclas, ¿no? Pero claro. El tema es la técnica de cómo escribir, ¿no? Eso es. En el caso de Billy Elliot, pues en vez de la mecanografía, y además en la época en que está basada más o menos esa película, pues que un niño se dedicase a la danza, madre mía. Madre pues mía. Es esto y lo siguiente, claramente. Efectivamente. No vamos a decir el qué, porque a mí me parece muy desagradable. Sí, tener no, que catalogar así. Es que... O el azul es de niños y el rosa sí. es de niña. Y sí, todavía sí. estamos con eso, ¿eh? A vueltas. Sí. Desgraciadamente. Hombre, yo o con recuerdo las profesiones. Yo recuerdo cuando era pequeño que fue cuando salieron los Madelman y los Hyperman, que cómo íbamos a jugar nosotros con muñecos, los niños. Vaya. ¿Sabes? Pero en fin. Por suerte no ha cambiado del todo, evidentemente, pero la mentalidad va cambiando, va cambiando. Y cada vez más y cada vez nos y tenemos que ir dando cuenta que nos liberemos. De eso. Sí, sin libertinaje, pero que nos liberemos. Efectivamente. Vale. Bueno, pues cuéntanos ahora, pues vamos de niño a niño, ¿eh? Parece que lo hemos hecho a propósito. Sí, hoy toca el niño. Pero no. Pues yo he traído, yo no me voy tan lejos, yo me quedo en Carabanchel Alto. Me quedo con Manolito Gafota, porque a mí me parece graciosísimo. Sí, sí. Me parece... Pues una típica familia de un barrio, pues de clase media y no incluso menos, pues que se busca la vida y que tiene un hermano al que no quiere nada en absoluto, porque tiene la envidia típica de un niño, sí, lo llama el imbécil. Hermano. El imbécil. Sí. Claro. Y el imbécil, pues como chiquitín, pues lo va persiguiendo y él quiere estar con sus amigos y ya está. Y pues la vivencia pues de ese niño, que siempre está con su abuelo, que duerme en la terraza con el abuelo, bueno, en lo que les queda de casa, porque tampoco tienen mucho espacio. Y eso es lo que le pasa a Manolito. A mí me parece chulísimo, pero Manolito no siempre ha vivido en el cine. Realmente es una colección de libros. Efectivamente. Manolito Gafota. El principio fue el libro. Tampoco, no fuese el principio. Yo creía si que quieres sí, te lo digo. Pues, claro, dímelo. El principio estuvo en la radio. Ah, empezó en la radio. Sí, eso no lo sabía. Elvira Lindo, su creadora, ponía esa voz de un niño y empezó a ser Manolito. Y Manolito gustó mucho y se tuvo que convertir en libro. Libros. Sí, el libros, sí. Porque son unos cuantos, además. Sí, sí, claro. Y muy entretenidos, pues, tanto como la película o más. Sí, yo creo que a mí me gusta más casi que la película. Películas creo que se han hecho varias, o por lo menos una serie también. Sí. Ya me pierdo un poco ahí por ahí, yo creo que lo he visto. Pero sí que es cierto que leer los libros de Manolito y el imbécil, Manolito de vacaciones, no sé los títulos exactos, pero son las vivencias de Manolito. Y es chulo, la verdad que sí. Y además es un enclave que tenemos muy cerca, Carabanchel Alto, pues ya ves tú. Ya ves. No habremos ido veces, o por lo menos alguna. Y pues es un niño de barrio. Alguno que yo conozco hasta ha nacido allí, tú fíjate. ¿Sí? Sí. Pues mira. O sea, y muy lejos no le tengo. Pues lo podría contar mejor, si hay muchos manolitos. Bueno, la verdad es que nací y de allí me fui primero a Usera. Sí. Estuve 2 meses, justo. ¿Solo? ¿En Carabanchel? No, en Carabanchel nada, en nacer nada más. Nací en el hospital allí y de allí a Usera, que era donde vivían mis padres, y a los 2 meses traslado a Hortaleza, en uno de los barrios del rock. ¿Qué le vamos? ¡Qué a suerte! Sí, sí. La ver, tuya. Ahí ha sido mi infancia y mi juventud. Pues algo tenía que ser, ¿eh? No se podía quedar uno en Carabanchel. Pues Usera. No, aunque de vez en cuando vuelvo. De vez en cuando vuelvo. Pues está bien, hay que recordar. Hay que darse un paseito por allí. Hay que recordar. Muy bien, pues has traído por ahí a Manolito. A mí es que me parece muy simpático. La verdad, tiene muchos puntos. ¿Seguimos con niños con así un poco especiales? Sí, tengo un niño especial, aunque el otro día lo nombramos. ¿Tienes una niña? Yo tengo una niña muy especial del cine. No solo del cine, venga, del teatro, musical. Bueno. Ah, yo creo que sí, ¿quién es? ¿Puedo? ¿Pruebo? Prueba a ver. ¿Concurso? ¿Concurso? ¿Ani? No. Joder, pues esa también valía, ¿eh? Esa también casi valía, pero esa la que yo pensaba, no. La que tengo yo pensaba, otra, pero voy a fallar. La peli se hizo en el 96. Se estrenó en España en el 96. Y bueno, te puedo decir, el director es Danny DeVito. Anda, mira, Danny DeVito chiquitín, que siempre lo tenemos ahí de actor. De actor, bueno, pues en esta ocasión fue el director. Ay, creo que me atrevo. Atrévete. ¿Puedo? Atrévete, a ver. Yo creo que tiene que ver también con uno de mis escritores favoritos, con Roald Dahl a lo mejor. Así que, puede Matilda. Ser. Efectivamente. ¡Bien! Lo has acertado muy bien, muy bien. Pues es una niña que tiene una capacidad mental un poquito especial. Y bueno, entre sus padres que pasan de ella y pasan de todo realmente, no solamente de ella, y la directora que es, bueno, la señorita Rottenmeier de Heidi, es un dulce en comparación. Y bueno, pues surgen muchas, muchas cositas ahí divertidas, entretenidas, y también tiene su corazoncito, ¿eh? Claro que sí. Jova, grande Matilda, grande Roald Dahl, grandes todos estos. Hombre, de repente hemos cogido niños. Yo tengo otro niño, yo tengo un niño. Este yo creo que es el jefe de lo especial, yo creo. Este es el jefe entre los jefes. Sí, es la adaptación del Principito, una que se hizo en 2015. Ajá. Es que este niño es mucho niño, vamos. Ya te digo, que se junte con Matilda, con las altas capacidades, que se junte con ella. No, es que es un niño que habla pura filosofía. Entonces, pues eso. Hay varias adaptaciones, ¿de acuerdo? Ajá. Hay una de 2015, que es así que... Pero es muy libre. A mí me parece una versión muy, muy, muy, muy, muy libre. ¿Vale? Está la esencia, que al final es lo que tiene que prevalecer. Pero me parece un poco libre. La que se parece más es El Pequeño Príncipe, de 1974. Es más cercano. Uh-huh. Y luego también hay una serie de dibujos. Es que hay de todo. Uh-huh. Hay de todo. En torno al Principito. Tampoco vamos a decir mucho más, porque hemos hablado mucho de él desde el principio. Desde el principio. Sí, sí. así que lo dejamos ahí. Y sobre todo lo que recomiendo, cada uno que haga lo que quiera, es que se lo lea primero. Sí. Y luego ya, pues empiece con la adaptación más antigua, pase por la otra, vea la serie de dibujos, que haga lo que quiera, pero recomendable es leerlo, disfrutarlo. Exacto. Y otra de niños, vale. Y otra de niños que tiene muchas versiones, tiene, por supuesto, vino de un libro. Además, un libro que Para mí también es imprescindible, ¿no? Por conocer un poco cultura y mentalidad infantil, ¿no? La primera película que se hizo, según los datos que yo tengo, fue en 1938. O sea, ha llovido un poco desde entonces. Un poco solo. Y el libro lo escribió Mark Twain. Y el nombre del niño, Tom Sawyer. No está mal. Es, pues bueno, el travieso por excelencia, por así decirlo, ¿no? Podríamos llamarlo. Ahora el hiperactivo. Ajá. Sí, algo así, ¿no? Ahora sería eso. Aquel que convence... Voy a contar este pasaje del libro porque a mí siempre me ha resultado muy curioso y muy, muy divertido, ¿no? Por un castigo, por una trastada de las que hace, pues le castigan a pintar la valla de su casa. Y cómo se las ingenia para convencer a todos sus amigos a que pintar la valla es algo súper divertido, súper emocionante y grandioso. Y al final todos pintan la valla menos él. ¿No? De lo que se trataba básicamente era de eso, de pintar la valla y que encima no lo hiciera él, ¿no? Pero bueno, pues esa es una de las muchas aventuras que corre Tom Sawyer. Yo creo que es que más que al hiperactivo, lo que le cuadra es el inteligente. Sí, es hiperactivo, avispado, inteligente, ¿eh? Es digamos que su precedente aquí en España tiene muchos más años todavía, que sería el Lazarillo de Tormes. Bueno, ya te digo, novela picaresca, es que eso va con nosotros. Porque es que, ya que estamos, es que la novela picaresca es el único género, digamos así, literario, bueno, subgénero, que existe solo en España. Claro. Eso nos puede hacer pensar por qué. Por algo será. Porque va con nuestro carácter, desde luego. Y la picaresca empieza con el Lazarillo. Pero por supuesto, que se continúa, pues hombre, hasta hoy está claro. Pero como género literario, tiene mucha continuidad en el siglo XVII también. Efectivamente. Se atreven, pesos pesados como Quevedo, se atreven a cultivar el género. Y lo más curioso de todo es que, ¿qué no se viviría en España de picaresca para llegar a escribir una novela sobre ello? Una y las que sirven. Una para empezar, porque, digo, para empezar. Claro, para claro. Que es que el personaje del pícaro como tal, ahora tú dices, un pícaro, es un tal, es que surge de ahí. Uh-huh. Y era, no solo un personaje, yo creo que era una profesión, de verdad. Sí, de sí. Profesión pícaro. Había, ¿no? Había unos cuantos. Sí, claro. Verdad. Y ahora no. Ahora más, eso va con nosotros. Ahora, de pícaros algunos han pasado a timadores, pero bueno. Sí, eso sí que es desagradable, porque hay que distinguir. El pícaro lo que hacía era, pues eso, agudizar el ingenio pues para poder comer y vivir. Uh-huh. Pero no para este límite. No pasar el límite. Claro, hoy el timador y estafador, eso es otra cosa. Eso no ser un pícaro. Creo yo, vamos. Yo creo que tampoco. Pero bueno. ¿Seguimos con niños? ¿O se te ocurre otra cosa? Yo niños, yo no sé si ya no tengo ni... Tengo niños, pero bueno, tengo los niños de Charlie y la fábrica de chocolate, que los nombramos el otro día, sí. Y ahí salen muchos niños, así que uno ejemplar y otros tantos bastante peligrosos, entre comillas, y con bastantes defectos, ¿no? Porque uno es noble, es bueno, es humilde, no es familia pobre, y todos los demás al revés. Entonces, pues ya está. Una es de hija de un multimillonario, otro está obsesionado con los videojuegos, otro solo está comiendo todo el día, en fin. Pues eso, las dos caras que hay, ¿no? Eso yo creo que es lo que quería mostrarnos un poco. Exactamente. Que al final no es el dinero, no es la tecnología, no es el ansia de comer, es la bondad, el buen corazón que uno tenga, es el que te va a permitir pues conseguirlo. Lo que tenía que conseguir, el billete dorado, ¿no? Efectivamente. Que los demás lo consiguieron también, los suyos. Pero sí, sí. Consiguió el mejor billete dorado era otro, no era el billete físico, era otro. Así que bueno, yo ahora salto. Yo pues, ya me voy de niño, pues, voy a dejar los niños. Yo estoy buscando el título de una película también que ya la he encontrado, que es que de estas que me acordaba, me estaba acordando de la música, me estaba acordando de de un montón de cosas, pero del título de esa película en concreto no me acordaba. Y estaba intentando acordarme y bueno, pues al final pues me he acordado gracias a internet, que nos permite conseguir estas cosas, ¿no? Y, y bueno, no sé si esta es la banda sonora o no. A ver, vamos a ver si es la banda sonora. Y a ver si la reconoces. También va de un poco de timadores y embaucadores y cosas de esas. Pues como no la oyes, entonces no te puedo preguntar por ella. Pero te lo desvelo yo inmediatamente y la vas a recordar casi segurísimo, porque es una película de las geniales, con actores impresionantes también. Entre otros, pues el protagonista, uno de los grandes protagonistas de esa película, Robert Redford. Y la película se titula El Golpe. Sí, claro. Iba a decir, mira, no sé, porque es que esa banda sonora es... Es que es un clásico de... Claro, por eso. La tengo en la cabeza, ¿eh? Sí, la tengo. Pues yo es que tenía la banda sonora que metía en la cabeza y no me acordaba del título de la película hasta que... Efectivamente. Sí, esa es. Una película genial de cómo unos timadores estiman a otros timadores. ¿No? Con eso sí se puede jugar, igual que un asesino de asesinos. Efectivamente. Eso también. Pues eso yo no lo sé si lo he visto en películas, pero sí que hay una serie que trata sobre eso, un asesino de asesinos. Ajá. Y El Golpe, fíjate si es buena la banda sonora, que se ha utilizado hasta para videojuegos. Hasta para videojuegos, anuncios, en fin, para todo. Además tuvo Oscar allá por 1973, en fin. Un peliculón más que recomendable. Muy bien. Y con mucho ingenio. Bueno, pues, a ver tú. ¿Qué tengo yo? Yo no sé, de timadores no lo sé, pero de asesinos a lo mejor te puedo traer alguna. Ah, pues tú verás. De asesinos tengo una, precisamente. Se llama Mientras Duermes. Ah. Bueno, ya he dicho de asesinos, ya me podía yo callar un poquito. Esa ya no puedo decir nada, de asesinos no, porque es de un personaje un poco... Es un nada, si se es el portero de una finca, se llama Mario, creo. Bueno, el nombre creo que tampoco nos importa demasiado. Es el que lo interpreta es Luis Tosar. Es un actor que me gusta mucho porque me parece muy muy camaleónico también y tal. Y bueno, a veces yo creo que ha estado un poco encasillado en papeles así de pues eso, de relacionados con lo negativo, con no sé, pero hace de todo y es maravilloso. Así que, y esta película, pues eso, es el portero de una finca y está encantado de ser el portero de la finca y vive allí en esa finca y controla todo lo que hacen los vecinos, pues también son sus vecinos, y tiene un lado oscuro, ¿vale? ¿Ah? Tiene un lado oscuro, que le encanta hacer el mal. Malo, malísimo, entonces. Sí, malo, pero no parece malo. Y entonces pues llega allí una vecina, que él es oscuridad, pues ella es luz. Entonces siempre le sonríe todos los días y él pues nada. No vamos a decir más. Mientras duermes, no vamos a decir, ella está feliz de la vida y le saluda y todo está correcto y bueno. Y ya está. No sabemos si seguirá correcto o dejará de estar correcto. Pero vamos, es un personaje de la marinera, con doble cara, ajá, como algunas personas, por desgracia. Yeah. Con doble cara, doble faz, doble rostro y entonces, bueno, pues así puede jugar mejor. Claro, es su sus estilo. Cartas, claro, en eso consiste. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, pues como has hablado de asesinos... ¿Qué te parece si me traslado a detectives y ladrones? No está mal, claro, porque habrá algún asesinato, si no. Bueno, en esta película y serie, serie de dibujos animados, además, pues no hay así ningún asesinato. Sherlock Holmes. No. No, pues hay una serie, ¿eh? De dibujos. Sí, hay dibujos, pero esta es... otra película de dibujos y a ver si sale por aquí el audio. ¿No me sale? ¿Y por qué no me sale el audio? Ahora. No oigo nada. Ah, vale, ya. Bajo un poquito la música para decir que protagonista principal Peter Sellers, cuestión a investigar el robo de un diamante llamado la Pantera Rosa. ¡Qué buena! Tiene una, hay varias películas y luego están los dibujos animados que no tienen nada que ver con la película, absolutamente. Pero son nada. Graciosísimos con esa pantera. Esa pantera llena de ingenio también y de... Bicho. Y de muchas cosas. Una pantera muy entrañable, además. Pues ahí tienes otra película de investigación, detectives, ladrones, pero no asesinos. Pues yo me voy a una de asesinos, de manera directa o indirecta. Pues dime. Narcotraficantes. Ah. Ya que nos hemos pasado de los niños, hemos llegado a un punto complicado. Se llama Quien a Hierro Mata. Ajá. Es súper actual, vamos, es de 2019. La película está calentita todavía. Sale Luis Tosar de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Y el director es Paco Plaza. Así que, bueno, pues un pueblo de la costa gallega, el cárter de la droga, ¿no? Ahí se movía, y yo qué sé si se seguirá moviendo el asunto. Allí vive pues un hombre que es maravilloso, ¿ves? Aquí Luis Tosar es un hombre maravilloso. de momento, que trabaja de enfermero en una residencia geriátrica. Entonces, pues bueno, el narcotraficante más importante de allí, el capo o el tal, es Antonio Padín, ¿vale? Entonces él está en la cárcel, el capo, y sale, pero está enfermo. Entonces sus hijos, sus dos hijos, deciden llevarlo a la residencia en la que está este hombre, el enfermero. Y bueno, pues pasa una serie de... Él lo trata súper bien, de manera fascinante, frente a la situación que se genera allí en la residencia, porque todo el mundo sabe quién es ese hombre, y encima pues el resto de gente, pues de personas, ni los familiares, ni nadie quiere estar con él. Pero sin embargo, este hombre lo trata de manera maravillosa, como si fuera de su familia. Entonces, bueno, pues los hijos se meten, ahora son los que se encargan del negocio de la droga, del negocio familiar, pero tienen un problema, uno de ellos va a la cárcel, deben mucho dinero a un narcotraficante colombiano, y esos no se andan con chiquitas. No. Entonces, pues el hermano que está fuera le dice al enfermero que intenta convencer a su padre, pues para que se haga cargo del pago. Pero los planes del enfermero son otros. Y hasta ahí puedo leer. Muchos planes que hay por ahí en muchas películas. Esta película, la verdad es que, pues eso, da unos giros, empieza muy tranquila. Yo pienso y digo, ojo, pues aquí me parece que le sobra media hora, pero creo que es muy necesaria para ambientarlo todo y para luego ver cómo va increciendo el tema, cómo va y da unos giros ahí. Ya está, unos giros, que no puedo decirlo. Claro, es si que lo si digo, no, pues ya si no ya, puedo decir cómo se gira. Ya no lo sabemos. Pero sí hay otras películas en las que siempre hay muertes, unas veces por asesinato, otras por duelos, otras por guerras, peleas y cosas así. Y es otro género muy muy clásico y que ya pues no se hacen casi películas de ese género. Y bueno, como detalle podemos decir que muchas de esas películas se han rodado en España, aunque no sean españolas. Además hay grandes bandas sonoras. Se me ocurre una. Sí, seguramente sea la que voy a poner y todo. El gran bueno, artista, estoy el malo. No es esa. Pero por un puñado de dólares. Anda cerca. Y bueno, el señor Ennio Morricone es el autor de todas estas bandas sonoras, las que has dicho. Y bueno, pues has dicho dos, pero te falta la tercera. La muerte tenía un precio. Ahí está. Que mi padre es un seguidor del western y del spaghetti western. Ajá. Así que sí, no es que ya haya visto mucho, pero el bueno y el feo y el malo, por lo menos puedo escuchar esa banda sonora. Claro. Es que merece la pena esa intro. La verdad es que es maravillosa. Pues aquí estoy poniendo el silbido de La muerte tenía un precio, que aunque tú no lo oyes... Sí, sí, un poquito. Ah, lo oyes ahora por fin. Un poquito. Es que hay que ajustar mucho aquí el tema para que tú puedas escuchar. Pero un poquito. Pues yo he tenido una suerte maravillosa. Porque he visto a Ennio Morricone en directo. ¡Ah! ¡Qué lujo! Fui a Bilbao. ¡Qué lujo! Y la verdad es que, porque aquí nos quedamos sin entrada, sacó otra fecha, le dijimos, venga, Fer, a mi marido le dije, nos lo tenemos que regalar, por favor. Disfrutamos los dos. Es que no te puedo decir. Es que, no sé, ahora mismo de revivirlo, lo estoy disfrutando otra vez. Normal. Es que no puedo explicarlo. Normal. No lo puedo explicar con palabras, es que no las tengo. Mm-hmm. No las tengo, porque es que era... Y míralo, tan mayor, dices, hay que verlo, porque si no nunca... Ajá. No sabes si ya... No, es que está retiradísimo. Claro. Pero bueno, se hizo el tour este y bueno, pues alucinando. No te puedo decir más. Sí, te puedo asegurar que para mí uno de los conciertos en los que puedo decir que me quedé totalmente embelesado durante un concierto, a tal punto de que, bueno, yo fui a cubrirlo para hacer fotos y tal al concierto. Estoy intentando acordarme del nombre del... Ya me he acordado del nombre del grupo. El grupo se llama The Pretty Things. El que lleva la voz... No la voz cantante, porque la voz no la pone, pero la guitarra sí. Es el señor Dick Taylor, uno de los cofundadores de los Rolling Stones. Pero que querían que tocase el bajo y él no quería tocar el bajo, y entonces dijo, pues ahí os quedáis, y se fue. Y bueno, cuando yo le vi, este hombre tenía 69 años y hizo un rato un poquito de, bueno, llamémosle improvisación, no muy improvisada, pero algo, ¿no?, de improvisación hacía, un blues. Entonces le trajeron una silla, una guitarra acústica, se sentó, y recuerdo que fue en la sala Clamores, y en el borde del escenario hay una columna. Yo le tenía pues como a 2 metros o menos, encima tener esa suerte, ¿no?, de poder disfrutar de eso así. Y bueno, me quedé literalmente apoyado en la columna, embelesado, mirándolo con la boca abierta. Y solo me faltaba que me gotease la babilla por la boca, porque es que de verdad fue impresionante, ¿eh? También pues yo, altamente recomendable, que creo que todavía siguen, y ya son 70 y pico años los que ya tienen. Pues Ennio Morricone, yo creo que este hombre tiene que tener 90 y tantos, yo creo. Sí, yo creo que sí. Sí, por lo menos. Y yo lo vimos lejos, pero mira, me da igual, porque era como si estuviera al lado. Las cosas como son, lleno, vamos, lleno, sí. Lleno, estaba lleno, no, llenísimo, así que, pues sí. Pues mira, nació en 1928, Ennio Morricone, o sea, prácticamente, pues eso, 92. Sí, años, lo sea. Que yo decía, digo, es que tiene más de esos 80 y tantos o 90, sí, por ahí. Pero el que es un genio. Sí, es un genio, pues se sentaba el hombre de vez en cuando, claro, normal. Que tú verás, de vez en cuando, ¿no? Sí, sí. Pero no todo el rato, ni muchísimo menos. Vale, es que no puedo, no, solo eso, me quedo sin palabras otra vez, porque eso es para vivirlo, es que no es para contarlo, eso es para vivirlo, es un regalo, ¿no? Que es verdad que nos lo hicimos, te regalas eso. Ajá. Bueno, pues no sé qué más tengo por aquí. ¿O hacemos concurso? Pues ya la hora que es, sí, tenemos que hacer un concurso rápido que se nos ocurra, a ver, ¿se te ocurre alguna idea o...? Sí, bueno, se me ocurría una, pero no sé si será buena o sería mala. Pues a ver si es viable eso, la primera. Yo creo que sí, bueno, que nos hagan un diagrama de las cuatro fases de... No, hombre, es broma. De la desaceleración esta, o desescalada. Ajá. No, es broma. No. Yo qué sé, como os hemos hablado de Luis Tosar, o hemos hablado de... Pues no lo sé, yo iba a hablar de otro actor que me gusta a veces, unas Ajá. veces más que otra, pero bueno, o hacemos como el otro día, que doy pistas sin dar demasiadas, Ajá. y que adivinen el título de la película que iba a comentar ahora, Ajá. o que dijeran tres películas de, pues, en las que salga tal actor, por ejemplo. Uh-huh. No sé, ¿cuál pues, te parece mejor? Yo creo que si no dices el título de la película que nos vas a contar, pues podemos... Pues por supuesto que no lo voy a decir, claro está. Pues el título es este, puntos suspensivos. Ajá. A ver, ¿puedo decir quién es el director, por ejemplo, o quién actúa? ¿Qué puedo decir, Bernie? Dime pues, qué y qué no. Pues no sé. A ver. Dime que sí, que no. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Pues, a ver, dinos, por ejemplo... Actor, vale, voy a decir, el actor principal, Javier Bardem, ¿vale? Es actor que a veces me gusta y a veces no. El título no es largo, es cortito, ¿vale? Es de carácter, la película es autobiográfica, vamos, bueno, autobiográfica, es biográfica, está basada en la vida de una persona. Una persona que tiene sufrimiento y no y quiere abandonar este mundo. ¿He dado pocas pistas? Para mí has dado demasiadas ya. Pues vale, ya sé pues cuál ya es. Está. Ya pues sé cuál es, por supuesto. Además... Pues ya, lo dejamos ahí, ¿vale? Una persona que quiere irse de este mundo. Uh-huh. Por su sufrimiento. Ajá. Bueno, pues que nos cuenten el título de esa película. Película de título muy corto, muy corto. No es corto, es cortísimo. Es muy cortito, sí, muy cortito. Ajá. Y además, podemos hacer otro, así hay dos premios, ¿o no? Venga, pues no, porque todavía arriba. quedan unas cuantas semanas. ¿Tú crees? Sí, porque, a ver, si todo va según fechas previstas... Hasta junio no vamos a poder ir al estudio, con lo cual nos queda todo el mes de mayo todavía de concurso. Bueno, hasta junio, y espérate. Estoy diciendo si se mantienen las fechas. Ya. Si no hay retrasos ni nada de eso, hasta junio va a ser complicado que volvamos a los estudios. Bueno. Así que vamos a ir poquito a poco, que si no luego se malacostumbran nuestros oyentes. Vale, el próximo día no hay concurso. No, hombre, o sí. No. Oh, sí, ya no vamos a ser tan malos, lo vamos a dejar ahí en stand-by. Pues no sé, estoy escribiendo... Las pistas. Las pistas, estoy escribiendo... pues eso, para que la gente nos mande... al correo programas@revirradio.es, nos mande la solución... Y como hasta ahora, el primero que nos cuente el título, pues se llevará el premio. Uh-huh. Damos de plazo hasta el viernes que viene a las 5 de la tarde para mandar correos. Claro. Y yo os aconsejo que mandéis el correo porque a lo mejor el que decís, joder, es que ya es viernes, ya habrá escrito alguien. Pues a lo mejor los que han escrito a alguien se han equivocado en el título. Eso, lo han hecho mal, que no es el primero, es el primero... Claro. Y que el lo diga bien. Que lo diga bien. Claro. Porque, no el que más corra. Porque en algún concurso que otro nos ha pasado de que han errado la respuesta a alguno de los que han contestado. Entonces, pues. Eso es. Más vale asegurarse. Entonces, bueno. Pues eso. Película biográfica de alguien que sufre y quiere dejar esta vida. Actor principal, Javier Bardem. Título corto. Esas son las pistas. ¿Te parecen bien? ¿Así? A mí sí, fenomenal. Ya no vamos a decir más, porque es que si no ya... Claro. Lo voy a decir yo, lo vas a decir tú, que aclaro, yo sí, no cuento sí, no. Y te lo llevas tú. Ya, pero es que nosotros no podemos participar. Ni ¿sabes? Podemos ni queremos, ¿eh? Y es que queremos dar los premios a nuestros oyentes, no queremos quedárnoslos. No, no somos egoístas. Así que, y a ver desde dónde nos contestan en esta ocasión. Yo ya no lo sé. Desde Marte. Es que vamos dando la vuelta así. A España. Yo creo que Canarias. El próximo día toca Canarias o Baleares. Oye, si es de Canarias, hasta me apunto yo a llevar el premio. Al revés, no, claro. No te digo. Ya. Ya puestos. Está divertido, sí. Bueno, interesante pues, la cosa. A ver el próximo día de qué hablamos. A ver el próximo día de qué hablamos. Pues ahora, después de que suene nuestra canción de despedida. Hay que aplaudir también. Ya, pues concretamos y esas cosas. Y sí, ahora después tanto, de los aplausos. Le decimos a la gente que se quede en casa y que el lunes estamos aquí de vuelta. Hasta el lunes, gente. Adiós. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. sociedad no satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.